que a lo mejor había una cierta sensación antes de entrar, yo lo veía por Twitter, de que se vendía pues como una lucha de ring entre Pablo y yo, y sin embargo creo que eso hubiera dado una imagen falsa de respecto a lo que está ocurriendo aquí. Y es que lo que está ocurriendo aquí es que se pone de relieve que compartimos la gran mayoría del diagnóstico, por no decir la totalidad, y en lo que puede variar es en lo que se refiere a las vías estratégicas para poner en marcha un propósito común, pero si lo hubiéramos centrado solamente en las diferencias, pues hubiéramos tenido, a mi modo de ver, una visión errónea de la realidad. Esto lo digo porque creo que todos estamos de acuerdo en que hace falta la unidad de la izquierda. Claro que luego hay que definir a qué nos estamos refiriendo, y habitualmente nos equivocamos y nos referimos solamente a la izquierda electoral, y nos referimos solamente a presentarnos a unas elecciones todos de una forma conjunta, y eso a veces se hace y es un reparto de cupos, y no estamos hablando de la realidad que hay debajo de esas alianzas electorales. Cuidado con, que no digo que sea la visión general, pero puede ocurrir que entendamos que la unión de la izquierda es la unión de la izquierda cuando se presenta a las elecciones. Creo que la subjetividad que nos hace generar una identidad común, colectiva, se genera no en discursos, ni en charlas, ni en conferencias, sino en la acción política, en la acción concreta. Y creo que una de las enseñanzas del 15M, que fue, a mi modo de ver, muy, muy maravillosa, fue poner de relieve que cuando vas a parar un desahucio, estás a tu lado con gente que a lo mejor proviene de una tradición histórica diferente, el anarquismo, el comunismo de una versión, el comunismo de otra, un socialdemócrata radical, alguien que se cree que no tiene ninguna ideología, pero estáis todos en el mismo espacio y se genera una identidad compartida, y es ahí donde se empiezan a generar esa unidad de la izquierda. Es ahí, en esa acción, donde se empieza a generar, más allá de lo que después se vaya a hablar en términos electorales. Alguien preguntaba la posibilidad. Yo ignoro actualmente cuáles son las posibilidades, tengo mi opinión, pero no puede estar fundamentada, porque es una cuestión que va cambiando cada día, de las negociaciones que son en torno, por ejemplo, al próximo ciclo, próxima cita electoral, que serían las europeas, pero yo no tengo ninguna duda de que los compañeros y compañeras de Podemos y compañeros y compañeras de otras iniciativas, no es que vayamos a converger en el futuro, es que ya estamos convergiendo. Es que ya estamos actualmente, y creo que la exposición de Pablo, la mía, y que nos conocemos de mucho antes de ahora, pero no solo ni Pablo ni Alberto, sino toda la gente que participa en diferentes proyectos, compartimos esa idea, y creo que en ese diálogo es donde se va a ir convergiendo, en el sentido estricto de la palabra. Las posibilidades técnicas de acuerdo a esa próxima cita electoral a mí se me escapan actualmente, porque son negociaciones que tienen mucho que ver con una forma vieja de hacer política, de cómo presentarnos a las elecciones y cómo obtener. Yo lo he dicho, antes decía Pablo, decía, ¿qué estáis dispuestos a sacrificar? Bueno, políticamente, entiendo, está claro. Todo en términos de política institucional. Yo siempre lo he dicho, todo el mundo sabe que soy de Izquierda Unida, pero yo siempre lo he dicho desde el primer momento que yo soy de Izquierda Unida, porque creo que es el instrumento más útil para hacer la transformación social, para cambiar las condiciones materiales de vida de la gente, para hacer, si nos ponemos clásicos o pasionales, la revolución. Por lo tanto, lo que me importa es ese objetivo final, no la liturgia asociada a una bandera, a una sigla o a todo ese proceso que lo mediatiza. A mí me da igual cómo se llame el organismo o la organización o la bandera que haga la revolución mientras se haga. Y creo que esto es algo que ha enseñado la historia. Es decir, la propia revolución soviética y el propio Lenin, pues era paz, tierra y pan. La consigna con la que consiguió convencer a la gente para hacer la revolución, y no era una hoz y un martillo puesta en primera línea de batalla, sino que era llegar a esas sensaciones, vamos a decir así, que tenía la gente. Por lo tanto, sacrificar absolutamente, el propio Robespierre con su derecho a la existencia como concepto que era muy fácilmente de entender sin tener que recurrir a él, que era un erudito de Rousseau, pero claro, evidentemente con Rousseau no iba a llegar a todo el mundo. En cambio, con el derecho a la existencia tocaba directamente con lo que la gente necesitaba. Por lo tanto, en esa pregunta concreta que se refiere a mi opinión personal, dispuesto a sacrificar absolutamente todo, lo que quiere decir que son los medios. Lo que me interesa son los fines, lo que me interesa es el programa, lo que me interesa es cómo vamos a transformar esa realidad. A partir de un debate, naturalmente, honesto. Por eso se preguntaba antes lo de si los mecanismos para revocar, el teatro caro, lo de la ponderación de los representados, cómo luchamos contra esa idea que dice que habría que ponderar y cambiar 350 diputados por uno por cada partido. Pues parte, no, no es que la gente sea que se haya vuelto loca, es que hay elementos que son ciertos en esa crítica. Es que hay diputados del Congreso que van dos veces a la semana a levantar el dedo, según le dicen, y cobran 3.000 y pico euros. Y eso es una realidad. Y el trabajo que hacen es exactamente ese, levantar el dedo en función de lo que le hayan dicho. Que es compatible con otros diputados, sobre todo de grupos pequeños, que estamos absolutamente desbordados, naturalmente. Pero claro, son las reglas de juego a las que hacíamos referencia las que tienen que cambiar. Pero por eso yo el Congreso lo veo como un instrumento, no como un fin en sí mismo, y aún así ni siquiera como el único instrumento. Es decir, el resultado electoral es un resultado, es el proceso final de mucho trabajo que se haya hecho antes. Voy a poner un ejemplo de la ley antidesahucios. La ley antidesahucios, para vincular esa dialéctica que existe entre las instituciones y la lucha social, la ley antidesahucios decía que es una ley moderada, pero se consiguió fundamentalmente porque había mucha gente parando desahucios y poniendo en primera línea de batalla y poniendo en la agenda política que el problema no era la prima de riesgo, sino que la gente perdía su casa, y que era el hambre, y que eran los derechos básicos. Y había 500 personas parando un desahucio. Y se hizo una ley antidesahucio porque se apoyaba en esa base social. Pero si en vez de 500 hubieran sido 50.000 personas, la ley antidesahucio hubiera propuesto la nacionalización de la banca. Porque se adecúa también a la presión social. Un gobierno, un partido, una organización que no tiene detrás la base social, es que no tiene nada que hacer. Es que no tiene nada que hacer porque empieza a construir castillos en el aire. Y eso, por lo tanto, expresa que necesitamos entender las instituciones políticas como el Parlamento como un instrumento más, pero la lucha en la calle, la lucha sindical, hay que complementarlo absolutamente toda. Yo creo que por ahí va, porque hoy el Parlamento, aunque se nos haya vendido como un espacio de deliberación, no es de deliberación, es de negociación. Tú tienes tanto fuerza y yo impongo mis posiciones sobre las tuyas. No es un debate sano de deliberar unos con otros, a ver, según la fuerza de la razón, qué medida tomamos. En los debates, todos lo sabéis, no hay nadie en el Congreso. Se debate, incluso ya se permite que la gente pueda votar antes de debatir, lo cual, naturalmente, no tiene ningún sentido. Pero porque ya ha entrado en esa dinámica en la que todo está mucho más claro. Todo eso es algo que, sin embargo, nos permite, pues la propia Izquierda Unida tiene más presencia en toda la sociedad por estar también en el Parlamento. Por lo tanto, no es una cuestión maniquea de todo es blanco, todo es negro. Y tiene que ver con los medios de comunicación. Quizás, probablemente, de los tres que estamos aquí, quien mejor sepa responder esa pregunta o con más precisión es Olga. No es que te quiera dar la palabra, si la quieres, pues lo dices tú. Pero creo que tiene mucho que ver, porque la gente forma su conciencia también a través de los medios de comunicación. Pero ojo, los experimentos sociales, por decirlo de esta forma, las experiencias latinoamericanas también demuestran que se construye pueblo sin tener teniendo a todos los medios de comunicación en contra e incluso boicoteándolo de una forma violenta. Los medios de comunicación influyen, pero aunque nos están dando dosis de neoliberalismo absoluto continuamente, dosis de meritocracia, de individualismo, que nos venden que te exilias como una aventura, que ese es el discurso que nos están inoculando, porque no son medios de comunicación, no dejan de ser propiedad privada y por lo tanto sujeta a los accionistas y no dejan de ser en última instancia medios de propaganda. A pesar de todo eso, las encuestas que hablan de valores y principios de la sociedad española, al final la gente, incluso los votantes del PP, son fieles, aférrimos del sistema público de pensiones, del sistema público de sanidad y de otra serie de disposiciones que se han ido construyendo en el día a día al margen incluso de la propia publicidad. En ese sentido, alguien hablaba también de Izquierda Unida. Aparte de la mención que yo hacía referencia, y Izquierda Unida nadie se escapa, es una familia muy heterogénea y con diferentes escenarios, y yo siempre he mantenido la misma visión. Izquierda Unida pues tiene miembros, o que han sido miembros, que han hecho actividades probablemente delictivas y por lo menos inmorales. Bien, nunca mejor dicho. Pero realmente lo que yo creo es que cualquier persona que haya hecho eso, para mí no es un compañero, para mí es un ladrón, no un compañero, aunque se disfracen las siglas, porque yo a las siglas no le otorgo un poder divino, le otorgo un instrumento, es un procedimiento, y por lo tanto lo que me interesa es el fin. Entonces yo no creo que uno de los errores que al final se pagan con la sensación que tiene la gente es que hay corporativismo. Si es de mi equipo, que eso también de un símil futbolístico, si es de, aunque uno vea la patada de Cristiano Ronaldo a Messi, que lo vea 200 veces la repetición, seguirá manteniendo un hooliganismo en torno a su favorito. Pues así no puede ser la política. La política noble no tiene que entender de esas cuestiones, sino de la cuestión que tiene que ver con los principios y los valores que subyacen. Por eso, yo conozco muchas experiencias de presupuestos participativos puestas por Izquierda Unida que han sido maravillosas y otras que han sido un desastre. Por ejemplo, tenemos en Cuevas de San Marcos, en Málaga, hay un montón de provincias donde se han puesto. Suelen, en la provincia de Málaga, soy de allí, o sea que no hay discusión posible. La cuestión es que tienen que ver, normalmente, pues que son municipios pequeños, que son más fáciles. También he visto una cosa. También he visto que a veces el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, ha utilizado el concepto de presupuestos participativos del Partido Popular para vender una consulta que ni siquiera es vinculante. Y también he visto que a veces se han puesto mecanismos y que de la otra parte no ha habido tampoco mucho interés, porque tiene que ver con lo que decía Pablo, creo, de concienciación popular en torno a lo que es la política. Y me va a pasar como Rajoy, que no entiendo mi letra. Con las posibles propuestas, creo que estamos en un estadio en el que debemos, y en eso comparto lo que decía Pablo, politizarnos, en el sentido noble de la palabra.